Fue más o menos así. Vino blanco, noche y viejas canciones. Y se reía de mí, dulce embustera, la maldita. Siento el vacío de ti, me desespero como si el amor volviera. Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti. Sí, para enamorarme ahora, volverá a mí la maldita primavera. Qué sueño, sí, para enamorarme basta una hora. Pasa ligera la maldita primavera, pasa ligera, me hace daño solo a mí. Lo que tu paso dejó es un beso que no pasa de un beso, una caricia que no suena sincera, o te quiero.